Bienvenido a Juega Juego. Comencemos. La reseña de esta semana versará sobre el Monopoly de cartas, un juego que, a pesar de estar basado en uno de larga duración como es el clásico Monopoly, la verdad que le da un toque de jugabilidad y de rapidez que hace de este un juego realmente muy cotizado. Antes de comenzar con la reseña, haremos un breve repaso parte por parte del juego Monopoly de cartas. Objetivo del juego. Gana el juego el jugador que primero consiga tres grupos completos de distinto color. Comienza la partida. Primero baraja las cartas y reparte 5 a cada jugador. Después coloca el resto en un montón de reparto en el centro de la zona de juego. El jugador más joven empezará la partida y continuará en el sentido de las agujas del reloj. ¡Juega! En cada turno, lo primero que se tiene que hacer es coger 2 cartas del montón de reparto. Después, se pueden jugar hasta 3 cartas de tu mano. Cada una de estas cartas se debe colocar frente a ti utilizando cualquiera de las siguientes combinaciones. 1. Poner cartas de dinero o acción en tu montón de banca. 2. Colocar una carta de propiedad boca arriba frente a ti. Y por último, jugar una carta de acción, las que tienen un círculo rojo, y después seguir las instrucciones de esa carta y jugarla en el centro. Como aclaración, las únicas que se ponen en el centro son las cartas de acciones. Tanto el dinero como las propiedades se ponen enfrente del jugador. ¡Finaliza tu turno! Si al terminar tu turno tienes más de 7 cartas, debes descartarte de las extras para quedarte con un total de 7. Por otra parte, si te has quedado sin cartas en el turno anterior, en vez de robar 2, roba 5. Reglas esenciales. 1. Nunca devuelvas cartas a tu mano. Es decir, no puedes coger una carta y, si te la van a quitar, decir no, me la devuelvo a la mano. Está prohibido. 2. Para pagar a otros jugadores es muy importante no pagar con cartas de tu mano, solo con las que están en juego. Otra cosa a tener en cuenta es que no se da cambio, es decir, si tienes que pagar 4 y solo tienes un billete de 5, tendrás que pagar los 5. Otro dato, si tienes que pagar pero no tienes dinero, tendrás que hacerlo con las propiedades. En cambio, si no tienes ni propiedades ni cartas suficientes, le das todo lo que tenga al otro jugador. Tercer y último punto a tener en cuenta. Sobre los comodines hay que decir que funcionan como si fueran la propiedad del color que pongas en tu turno. Hasta aquí la regla rápida. Ahora comenzaremos con la reseña. Una de las grandes bazas de este juego de mesa es su sencillez, ya que permite jugar con prácticamente cualquier tipo de persona, ya esté más o menos relacionado con este tipo de ocio. A pesar de lo que pone en la caja, la verdad es que el tiempo aproximado por partida es de unos 10 o 15 minutos. La sencillez y la rapidez con la que se puede jugar al juego hacen de este uno de los juegos de mesa más utilizados en la actualidad. Esta ha sido la reseña de esta semana. La que viene analizaremos en profundidad el juego Bank, un juego de mesa realmente indispensable.